Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. El 1 de septiembre se conoció a través de la cuenta de Twitter del rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, que por unanimidad la Asamblea General del Claustro recomendó al Consejo Directivo Central la creación de la Facultad de Artes. Para profundizar sobre este tema, estamos en contacto con Fernando Miranda, actual director del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación y un saludo. Muchas gracias. Cuéntanos primero qué evaluación hacen de esta resolución. Bien, esta es una resolución muy esperada desde hace un tiempo, más allá del largo proceso que ha llevado la construcción colectiva de la Facultad de Artes. Esta es una resolución que esperábamos. Nosotros habíamos elaborado un documento ya hace un par de meses, de resumen y reseña, digamos, de todos estos años de trabajo y especialmente, bueno, de la situación actual de los servicios que componen, digamos, el proyecto de Facultad de Artes, un trabajo descriptivo, digamos, que se entregó al Consejo Directivo Central, y el Consejo Directivo Central solicitó a la Asamblea General del Claustro el asesoramiento a los efectos de pronunciarse sobre la conveniencia, oportunidad y momento, digamos, de crear la Facultad de Artes. Esto es un trámite, llamemos así, es una serie de pasos obligados por la Ley Orgánica de la Universidad para crear nuevas facultades. El Consejo Directivo Central, que ustedes saben está integrado por representantes de todas las facultades y representantes de estudiantes, egresados y docentes, es el órgano máximo de la universidad, pero para este tipo de resoluciones requiere el asesoramiento de la Asamblea General del Claustro, que es una asamblea numerosa de más de 100 integrantes, representantes de los distintos órdenes de la universidad. Eso fue lo que sucedió el miércoles pasado, el 1 de septiembre. Llegó la solicitud del Consejo Directivo Central a la Asamblea General del Claustro para pidiendo, digamos, que se expresara en cuanto al asesoramiento que debe darse sobre la creación de la Facultad de Artes, cosa que la Asamblea General del Claustro aprobó por unanimidad y por aclamación, digamos así, de todos sus integrantes que estaban participando en el momento, cosa que nos deja muy contentos. Y ahora lo que hay que esperar es la última etapa de la resolución, que va a ser el martes 14 de septiembre en la última sesión que el Consejo Directivo Central dedique a este tema. Miranda, ¿cuáles son los motivos por los cuales se tardó tanto tiempo en llegar a esta resolución? 30 años. Sí, bueno, lo de los 30 años es un poco, dicho así en general, surge de algún titular de prensa, digamos. Lo cierto es que el proceso en sí, fuera de que el titular puede tener algo de verdad, naturalmente, ustedes tienen que recordar que la Escuela Nacional de Bellas Artes fue un servicio universitario que estuvo cerrado durante toda la dictadura, del año 72 hasta el 85, prácticamente el único servicio de la universidad que estuvo clausurado, cerrado, no se dictaron cursos, los docentes fueron desafectados, en fin, y se retoma la actividad, digamos, universitaria luego de la recuperación democrática al final de la dictadura, en el año 85. A principios de los años 90, la vieja Escuela Nacional de Bellas Artes, digamos, pasa a la condición de instituto asimilado a facultad, y a partir de allí se empieza a manejar la idea futura, digamos, de creación de una Facultad de Artes. Y luego sí, efectivamente, a principios de los años 2000, La Escuela Universitaria de Música, que hasta el momento era dependiente del Consejo Directivo Central de la Universidad, pasó a depender, por una nueva normativa, digamos, de Bellas Artes. De manera que ahí sí podríamos decir que empezó un proceso institucional mucho más concreto, digamos, que es cierto que demoró unos cuantos años en concretarse, pero también es cierto que en todos esos años, digamos, se han producido distintos avances, transformaciones, digamos, en términos generales. Por ejemplo, hace 4 años ya se creó la licenciatura en danza contemporánea, que va a ser, digamos, el origen o el germen del Instituto de Artes Escénicas de la nueva facultad. También en todos estos años, tanto Bellas Artes como Música acompañaron el proceso de descentralización universitaria general, digamos, de manera que hoy ya la facultad nace, digamos así, con 5 sedes fuera de Montevideo, digamos, o con participación en carreras en 5 sedes fuera de Montevideo, ¿no? En Paysandú, Salto, Rivera, Rocha y Piriápolis. Todas estas nuevas ofertas que se han ido generando en estos años también forman parte de ese largo periodo, digamos, pero bueno, demuestra también que han habido avances y que llegamos a esta situación de creación con muchas transformaciones institucionales previas, ¿no? ¿Qué desafíos, Fernando, supone incorporar una institución nueva, un servicio nuevo, espacios que ya existían de antemano, ¿no? Pensando como en la coordinación y en la integración, digamos, de todos ellos. Claro, nosotros, el proyecto de Facultad de Artes en sí, digamos, en su estructura, está aprobado efectivamente por el Consejo Central de la Universidad desde 2019. Es decir, desde 2019 la universidad aceptó la propuesta de las instituciones fundacionales, digamos así, de conformar una Facultad de Artes con 3 institutos, que serán Bellas Artes, Música y Artes Escénicas. Y eso implica que, naturalmente, de 3 estatus diversos actuales, digamos, que tienen, por un lado, la licenciatura en danza contemporánea, por otro lado, la Escuela Universitaria de Música como escuela dependiente, y por otro lado, Bellas Artes con una asimilación actual a facultad, esa disparidad institucional se transforma en la nueva facultad en 3 institutos a la par, digamos, que necesariamente funcionarán dentro de la Facultad de Artes. Esto implica desafíos de coordinación, implica desafíos de interdisciplina, implica desafíos de ponerse de acuerdo, de dialogar, de conversar y de expandir, digamos, el espacio de las artes dentro de la universidad, ¿no? Yo creo que la universidad con esto reconoce, da sentido y jerarquiza aún más el espacio de las artes dentro de la universidad con la creación de la Facultad de Artes, pero ese espacio, digamos, debe ser necesariamente ampliado y debe mantenerse en diálogo con otras instituciones públicas, seguramente, digamos, con la EMAD, con el SODRE, con las intendencias a nivel nacional, en fin, con la Escuela Municipal de Música, digamos. Entonces, yo creo que por un lado, a la interna de la universidad hay una jerarquización y un reconocimiento del espacio de las artes en la nueva facultad. Eso va a implicar mucho diálogo, mucha coordinación, mucha interdisciplina y procesos de construcción interdisciplinaria que ya se han ido dando. Y por otro lado también el desafío que desde esa nueva facultad, digamos, se establezcan acciones de coordinación y políticas cuando puedan hacerse conjuntas con otras instituciones públicas vinculadas a lo artístico. ¿Cómo se va a financiar la nueva facultad? Además de que a lo mejor cuente con nueva financiación, ¿habrá una redirección de los fondos de los institutos que ya existen? ¿O cómo se va a configurar eso? Bien, al día de hoy el presupuesto de la nueva facultad surge de la sumatoria, digamos así, de los proyectos y de los servicios que la integran, desde el punto de vista de su programa académico. Naturalmente tenemos en conjunto las necesidades incrementales de presupuesto que teníamos por separado, digamos así, y quizás más, digamos, en función de los nuevos proyectos por delante. De momento, sí, lo que se ha hecho es reorganizar algunos sectores, digamos, del presupuesto de los servicios que ahora nos unimos, digamos así, en la facultad, reorientar algunas líneas presupuestales, naturalmente en la medida de lo posible, para reforzar algunas áreas necesarias para el funcionamiento de la nueva facultad a nivel de la gestión administrativa, pero especialmente de la construcción académica. Dentro de los márgenes de reorientación y reorganización presupuestal que tenemos, sin incremento, digamos así. De manera que ese va a ser un desafío para la nueva facultad y para toda la universidad, digamos. Por otro lado, sí hay que reconocer que la universidad ha hecho un esfuerzo importante en aprobar un presupuesto de infraestructura edilicia. Es un presupuesto muy importante, del entorno de 380 millones de pesos a ejecutar en 2 años para finalizar, digamos, las obras de adecuación del ex edificio del Liceo Francés en 18 de julio, donde hoy prácticamente funciona la mayoría de las actividades. Ese es un esfuerzo presupuestal dedicado a la infraestructura edilicia. Ya se están haciendo, digamos, los procesos de licitación comenzando a realizar para adecuar ese edificio, finalmente, digamos, porque es un proceso que ha llevado varias etapas, pero con esta última etapa el edificio va a haber transformado unos 2.000 metros cuadrados de su estructura actual y va a haber incrementado unos 3.000 metros cuadrados más, de manera que de aquí a 2 años vamos a tener unos 5.000 metros cuadrados en el edificio de 18 de julio a favor, digamos, de la Facultad de Artes. Esa sería la última etapa. Para eso sí contamos con presupuesto que la universidad priorizó, que es ese monto que recién comentaba y que se va a ejecutar en estos 2 próximos años, y esperamos que a final de 2023 ya esté absolutamente terminada la obra y la sede final, digamos, pronta en su capacidad total. Vinculado ese desglose de ese presupuesto que ustedes tienen, ¿está sí. previsto algunas modificaciones del edificio para nuevos espacios en relación a la licenciatura en danza contemporánea, que ya cuenta con algunos espacios súper amplios y adecuados sí. para esa práctica? Sí, para la nueva etapa constructiva se hizo de manera consulta con todos los programas académicos, digamos, que van a usufructuar los espacios nuevos y los espacios que se transformen. Dentro de esas consultas, naturalmente el equipo docente de la licenciatura en danza contemporánea, que felizmente ha ido creciendo desde 2 primeras contrataciones en 2017 hasta más o menos 10 o 12 docentes que integran hoy el equipo actual, y que es un equipo entre paréntesis que hay que seguir promoviendo, incrementando en su dedicación y ampliando en su número, pero para esta etapa final se han hecho consultas con todas las unidades académicas que van a formar parte de la nueva infraestructura, dentro de lo cual naturalmente estaba la licenciatura en danza contemporánea. Se gana, además de los espacios que el edificio ya tiene adecuados, digamos, para la danza contemporánea y para el desarrollo de algunas actividades escénicas, se va a ganar una sala multimodal, digamos, con una superficie de piso adecuada para lo escénico y en especial para la danza, capacidades y condiciones técnicas también adecuadas en un gran espacio. Eso fue, digamos, no solo consultado, sino orientado el proyecto en base a las necesidades y las características técnicas que esa sala va a tener, además de que se ganan otros espacios de aula, digamos, que son infraestructura nueva, que se va a construir dentro de los patios, digamos, que el edificio aún tiene, se van a elevar, uno de los patios se va a elevar y se va a hacer también una batería de aulas, digamos, sobre otro de los patios, de manera que ahí se va a ganar infraestructura, tanto para las actividades prácticas, con un equipamiento y con una sala nueva y acondicionada, y por otro lado aulas, digamos, para clases en pequeños grupos o teóricas, digamos, o que no requieran condiciones especiales. Con la casa allí histórica de Bellas Artes en José Martín, ¿qué se prevé trabajar con ella, con ese espacio? Bien, la casa todavía está en funciones, aún tiene una serie de actividades. Nosotros tenemos aquí el área de Artes del Fuego, es decir, de cerámica, el área de escultura, primer año, y el área de gráfica, además de algunas actividades vinculadas a la gestión. Esa casa no es de Bellas Artes, digamos. Aquí hay que dejar algo claro, la infraestructura edilicia y los edificios no son de las facultades y de los servicios, son de la Universidad de la República. De manera que cuando hay una transformación y una nueva asignación edilicia, los espacios que se liberan o que empiezan a quedar subutilizados, se les busca otro destino dentro de la universidad o eventualmente se enajenan, en fin. Pero es la universidad la que debe resolver, su Consejo Directivo Central, lo que hace con la infraestructura que hoy tenemos en Martí. En Martí hay dos casas que son de la universidad, el edificio histórico, digamos, de la casa histórica grande de Bellas Artes, que tiene naturalmente un valor, además de lo que pueda tener en dinero, un valor principal, digamos, que es el valor afectivo de muchísima gente que ha estudiado, trabajado y vivido gran parte de su vida aquí, y otra casa un poco más chica que ya está desocupada y que está la universidad decidiendo cuál será su destino. Pero esto que pasa con estas casas, digamos, pasa con cualquier infraestructura de la universidad que se transforma o que tiene un nuevo destino. Será la universidad quien deba decidir qué se hace con la casa de Martí. Lo decidirá el CDC en su momento, pero de momento, hasta que no termine la obra final en 18 de julio, la casa va a seguir dando sus prestaciones, porque es una casa noble, digamos, y con muchos valores de tipo afectivo y de uso también, y hay muchos estudiantes y docentes y trabajadores, digamos, universitarios que aún están en esta casa. De momento, hasta fines de 2023, no tiene un destino previsto más que seguir con las actividades de Bellas Artes. Bien, de la mano de las obras que ya se van a iniciar también para finalizar a finales de dentro de 2 años. Miranda, cambiando un poco de tercio, a usted lo propuso el CDC, el Consejo Directivo Central, como decano de la Facultad de Artes, hasta que se celebren las elecciones del 29 de septiembre, que, si no me equivoco, es en 20 días. ¿Cómo ha recibido esta noticia y cómo van a ser esos 20 días, casi 3 semanas, hasta que se celebren las elecciones? Y también saber si hay otros nombres arriba de la mesa. Bueno, de momento nosotros, digamos, la propuesta que envió... los que enviaron los órdenes al CDC era mantener, digamos, un decanato provisorio por quien cesara, digamos, como director de Bellas Artes por diversas situaciones, digamos, porque cuando se produzcan las elecciones el 29 de septiembre va a transcurrir un tiempo, un mes y medio, calculamos aproximadamente, en que la Corte Electoral va a digamos, convalidar los resultados y a designar a las nuevas autoridades. Mientras eso sucede, digamos, o cuando eso suceda, va a dejar de existir el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y, por lo tanto, va a dejar de existir la dirección actual, y la facultad va a empezar a funcionar con un consejo y un claustro, pero sin decanato, digamos. Entonces, había que hacerle una propuesta a la universidad de quién ocupaba el ese lugar de manera provisoria hasta que el claustro de la nueva facultad designara un decano o una decana. Ahí había dos chances, digamos, o dos posibilidades, ambas previstas por la ley orgánica de la universidad. O dar continuidad, digamos, en un nombramiento provisorio a quien viniera ejerciendo la dirección del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, o que el grado 5 más antiguo del nuevo consejo votado asumiera en carácter provisorio, digamos, el decanato hasta que el claustro eligiera un nuevo decano o una nueva decana. Los órdenes actuales, digamos, eligieron la primera opción, digamos, de dar continuidad por razones prácticas y por razones políticas también, es decir, porque hay todo un funcionamiento de gestión que de autorización de firmas, de trámites, etcétera, que la titularidad de la dirección actual de Bellas Artes ya lo tiene, hasta para la gestión más mínima que ustedes se pueden imaginar, que se requiere firma del director, digamos. Y por otro lado, porque también hay una representación política del servicio en los órganos centrales de la universidad. Los órdenes le están proponiendo a la universidad, al Consejo Central, eso es parte de lo que se debería votar el martes próximo, el 14, que quien ocupe la dirección de Bellas Artes actualmente se mantenga por el periodo que demore el claustro de la nueva facultad en nombrar un nuevo decano o una nueva decana, se mantenga ese provisoriato, digamos. Tú me preguntas si hay otros nombres. Bueno, de momento no hay ni otros ni ninguno, digamos. No se están manejando actualmente nombres concretos. Lo único que se maneja es la continuidad en provisoriato, digamos, de la dirección actual, no como nombre de Fernando Miranda, digamos, sino como figura institucional de la dirección actual, digamos así. Llegará el momento cuando la facultad se instale, que calculamos un mes y medio después del 29 de septiembre, es decir, cuando la Corte Electoral proclame las nuevas autoridades, que el claustro comenzará a reunirse, el claustro de la nueva facultad, que es quien debe elegir decano o decana, y allí empezarán a manejarse nombres. Uh-huh. De momento no hay nombres oficiales, digamos. ¿Y usted como Fernando Miranda quisiera ocupar ese lugar? Yo como Fernando Miranda, digamos, no es que quisiera ocupar ese lugar, sino que yo estoy dispuesto a dar lugar en que, de la misma manera que en su momento estuve dispuesto al lugar que los órdenes me dieron como director de Bellas Artes, si los órdenes entendieran, ahora los órdenes de la Facultad de Artes entendieran que yo pudiera ser la persona, estoy dispuesto naturalmente a que se maneje mi nombre para ocupar ese lugar, pero soy, en todo caso, o seré una de los nombres posibles para ocupar ese lugar. Como para ocupar el lugar de director de Bellas Artes se requiere ser grado 5 efectivo del servicio, de manera que hay otros compañeros y compañeras también en condiciones de ser propuestos, pero tampoco voy a ocultar que sería un honor, digamos, y un reconocimiento y una responsabilidad si en su momento los colectivos entendieran que pudiera ser yo. De momento no hay nada en ese sentido. Yendo un poco, Fernando, a la población estudiantil, ¿cuál es la matrícula que actualmente tiene la Escuela Nacional de Bellas Artes? Y si ustedes tienen algún tipo de proyección a futuro o en los próximos años. Uh-huh. Al día de hoy tenemos en el entorno de 1.200 estudiantes que ingresan a primer año en lo que sería la Facultad de Artes, digamos. Si hoy ya fuéramos Facultad de Artes, entre las inscripciones a primer año en los centros regionales, que eso también hay que tenerlo en cuenta porque es un poco lo que yo les decía hace un rato. La facultad de alguna manera ya nace descentralizada y entonces también recibe inscripciones a primer año en todas las sedes de los centros regionales que yo comenté. Claro. Además, el hecho de la incorporación y el desarrollo, digamos, de la licenciatura en danza contemporánea ha incrementado notoriamente el ingreso a primer año de los servicios, digamos, ¿no? Entonces, al día de hoy yo diría que tenemos en el entorno de 1.200 estudiantes que ingresan cada año a primer año, considerando las carreras de Bellas Artes, danza contemporánea, la Escuela Universitaria de Música en su ciclo superior y las opciones que se realizan en el interior del país, o más bien dicho, mejor dicho, en los centros regionales universitarios. Además, digamos, Bellas Artes hoy tiene una licenciatura en diseño de comunicación visual que se desarrolla en conjunto con la Facultad de Arquitectura, que recibe unos 550 estudiantes anualmente. De esos 550 estudiantes, en un número aproximado a 200, entre 180 y 200, ingresan a primer año por el tramo de Bellas Artes, y el 300 y largos ingresan a primer año de esa licenciatura por el tramo de arquitectura. De manera que esos 180-200 también cuentan a la hora del primer año, digamos, de Bellas Artes. De manera que si la facultad fuera con los números de hoy, estaríamos teniendo unos 1.200 estudiantes a primer año en conjunto. También sospechamos que, o intuimos que la divulgación que está teniendo la creación de la facultad seguramente generará un incentivo, un estímulo y un conocimiento mayor, digamos, de la oferta artística en la universidad, y probablemente eso también atraiga nuevos y nuevas estudiantes. Fernando Miranda, actual director del Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes, te agradecemos estos minutos para La Persiana y, bueno, bienvenido a este nuevo proceso. Yo les agradezco a ustedes y quedamos en contacto para cualquier momento que quieran seguir conversando. Muchas gracias. Gracias, que tengan una buena jornada. La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino.